Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Arrancamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La revista 25 Watts ya está en circulación. Y en su cuarta edición, esta revista rinde homenaje a Ulises Estrella, fundador de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue el maestro de una generación. Con esas palabras, el escritor y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, da la bienvenida al lector al primer texto de la revista 25 Watts, titulado Ulises in Memoriam. Un artículo escrito a modo de homenaje al padre del cine ecuatoriano, aquel poeta de las calles de Quito que hace varias décadas vislumbró la importancia que tiene el cine en la historia de los pueblos y dio vida a la Cinemateca Nacional del Ecuador. Ahora está muerto, pero no su afán, pero no su casa. En ella habitará siempre el humanismo que dejó pegado en sus paredes, la melancolía de su falta, el eco de su palabra, la alegría de su verdad. Cronopio de los 70, ahora está muerto, y andará otro como él. Así finaliza el primer texto en honor al trabajo cultural de Ulises Estrella. Más adelante, mucho más, tras pasar algunos artículos importantes de la revista, artículos que tratan temas como el cine industrial versus el cine artesanal, hacer cine antes versus hacer cine ahora, y entrevistas a Isabel Parra, John Campos, Juliana Califé, Álvaro Merino y muchos temas más, se puede llegar al artículo La Cinemateca Nacional y su fundador, Ulises Estrella. Aquí Vilma Granda, actual directora de la Cinemateca, hace un recuento cronológico del nacimiento de la institución que preserva la memoria fílmica del Ecuador. Se habla de cómo hace 30 años nació, los resultados de las investigaciones, los organismos que apoyaron la iniciativa, la democratización del cine ecuatoriano, y lo hace resaltando el empuje necesario de Ulises Estrella, de quien dicen fue el ser humano que hizo lo que pudo para que seamos lo que somos y sigamos siendo. Cinemateca Nacional del Ecuador, custodia de su legado. Verónica Falconi, quien compartió muchos años de amistad con Ulises Estrella, menciona la visión particular de cine que tenía Estrella y que supo transmitir a las personas. Entonces fue muy lindo descubrir, así como si se recorriera un velo en mi cabeza, ir descubriendo una cinematografía profunda donde la filosofía de vida hacía reflexionar sobre la propia realidad. Era una manera de acceder a al aprendizaje visual, ¿ya?, que representaba los escenarios de la propia vida, ¿no? Y, por supuesto, con todas las tendencias que a lo largo de la cinematografía, digamos, desde el nacimiento del cine en 1895, han ido planteando, y de acuerdo a las épocas, a los momentos de la humanidad, han ido planteando soluciones, de alguna manera, o sencillamente ponernos en evidencia a los seres humanos frente a lo que es la realidad. El homenaje extendido a Ulises Estrella se ve reflejado en la materialización de su idea, hacer del cine una fuente de conocimiento que representa a un pueblo, que en este caso es el ecuatoriano. Por esta razón y en reconocimiento a sus aportes, la Cinemateca Nacional nombró al premio que entrega el Festival de Cine La Casa Cinefest como premio Ulises Estrella. Si quiere conocer más detalles sobre la información de la revista 25 Watts, puede acercarse a las instalaciones de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y retirarlas de manera gratuita. En sus 85 páginas podrá conocer sobre los aportes del poeta Ulises Estrella y demás temas relacionados al cine ecuatoriano y latinoamericano. Hasta aquí la información en Especiales desde la Casa. Les hacemos la cordial invitación a que nos vuelvan a sintonizar en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.